Es momento ya del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todototas mis muertes chiquitas, que se corre copiosamente cortesía de Wild Honey, alter ego de Guillermo Farré, conocido también como el bajista de la banda Mittens, y su Psychedelic Sunshine Pop desde Madrid con su tema En los márgenes de lo que llamabas realidad, que trae desde un tono reposado donde todo lo atmosférico nos conduce a un camino onírico hasta esos espacios muertos de la ciudad que acaban tomando un gran protagonismo. Todo ello sin cesar en su afán por lograr que las escenas contemplativas puedan adquirir un tono más cercano y reconocible, no dejando pasar la ocasión de introducir arreglos minimalistas, pero brillantes como esa trompeta que irrumpe de una forma simplemente deliciosa. Escuchamos entonces a Wild Honey con su tema En los márgenes de lo que llamabas realidad, para que te hagas rico con la producción independiente del Ritual de lo Virtual, de Clectomerlan Paranoias para Piratonas y Piratones, sedición 388, una vez más con un cacho de tocho, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. La luz se filtra por la ventana en la reunión familiar. Videollamadas que se entrecortan, horizonte abismal. En los márgenes de lo que llamabas realidad. Adivinar conspiraciones, quien beberá. Primero un pie, concéntrate, pega un buen taconazo, hazte caer, coge velocidad, da vueltas sin parar, prepárate para el salto y levántate. Estás bailando el Raskolnikov. Tigres, leones, son Paco, Ana, Luismi y Javi. Hacen rock, hacen pop, con ocasionales tintes de psicodelia, cantan sobre Madrid, sobre pájaros asesinos, sobre rusos listos, sobre niñas raras, sobre películas de ciencia ficción y mucho más. Escuchamos a continuación su tema Haz el Raskolnikov para que te hagas rico con la producción independiente del Ritual de lo Virtual de Klektomeirlan. Para noias, para piratonas y piratones, sedición 388, una vez más con un cacho de tocho. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Vuelve con el EP No Puede Ser Peor, lado B, producido por Carlos Hernández, quien ha trabajado con bandas como Triángulo de Amor Bizarro y Los Planetas, EP del que ya conocemos su primera canción, llamada ¿Cuál es mi socio? 3 minutos de pura adrenalina con un estribillo pegajoso a más no poder. Cuenta la historia de un chico al que le ha dejado su novia y decide ir a una fiesta en una casa con sus colegas. Pone de manifiesto la importancia de la amistad en esos momentos duros de la vida, contar con los amigos cuando los necesitas. El lado bueno de algo malo, muy en sintonía con el hilo conductor de No Puede Ser Peor. Hay que mantener una actitud positiva para enfrentarse a los nuevos tiempos. Su conclusión a esta época restrictiva a la que es mejor enfrentarse viviendo la vida siendo uno mismo. Escuchamos entonces a la banda Venturi con ¿Cuál es mi socio? Para que te hagas rico con la producción independiente del ritual de lo virtual, Teclecto Maryland, paranoias para piratonas y piratones, edición 388, una vez más con un cacho de tocho. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, somos Venturi. Un saludo para todos nuestros amigos de Teclecto Maryland en México. Esto es ¿Cuál es mi socio? Enciendo la radio y todo lo que puedo escuchar son grupos que huelen a dinero y poco más. Empieza cantando Leo Mateos en la letanía intoxicadora de la canción Voyeur Amateur, que daba título al disco de aquella fenomenal agrupación madrileña llamada Nudo Zurdo. Canción propulsada por un riff oscuro e irresistible, una rabia a duras penas contenida ante el mundo alienante que nos rodea, y la recuperación de la química con la batería de Ricky Lavado son los detonantes de un disco largo, denso y finalmente variado. Escuchamos a continuación Voyeur Amateur de Nudo Zurdo para que te hagas rico con la producción independiente del ritual de lo virtual de Teclecto Maryland, paranoias para piratonas y piratones, edición 388, una vez más con un cacho de tocho. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Somos Nudo Zurdo y vais a escuchar nuestro tema Voyeur Amateur de nuestro último disco. A partir del 2002, la banda Diáspora, con Z, ha ganado un seguimiento constante de admiradores adictos al funk, abrumados por la energía pura de la banda. La banda funciona a la perfección, líneas de bajo funky, trompetas contundentes, guitarras sucias y un Hammond con un sonido funk no escolar al que es imposible resistirse. La banda se ha labrado una reputación como una formidable banda de funk en vivo, con una serie de participaciones en festivales y clubs de Alemania y el extranjero. A continuación, escuchamos un cover que hacen de un tema de la banda Prodigy. El corte en cuestión es ni más ni menos que Breathe, de aquel monumental álbum con portada de un intenso zoom a un cangrejo en una playa, titulado Far of the Land. Para que te hagas rico con la producción independiente del ritual de lo virtual de Clectomero, la paranoia es para piratonas y piratones, sedición 388, una vez más con un cacho de tocho por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Electro Duendes, trío de Barcelona formado por Uri en la guitarra y voz, Itzazo en la batería y voz y Alejo en el bajo y la voz también, quienes tocan un punk rápido, enérgico, con una fuerte carga política e ideológica, composiciones que muestran a gente sin pelos en la lengua, que nos dejan unos estribillos bien pegajosos y en definitiva que resaltan por su calidad. A continuación escuchamos el tema que le dio nombre a su álbum y esperemos sirva de mágica premonición. Salgo a la calle con Electro Duendes para que te hagas rico con la producción independiente del Ritual de lo Virtual de Clecto Maryland. Paranoias para piratonas y piratones, sedición 388, una vez más con un cacho de tocho por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar? Que no todos los días va a ser igual, no resisto esta rutina de esta mierda de vida. Necesito saber que algo va a explotar. Necesito saber que algo voy a cambiar. Estoy viviendo sin sentido. Este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. Necesito saber que algo voy a cambiar. Voy viviendo sin sentido. Este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino marcado. Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. We'll be right back. que me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar, que no todos los días van a ser igual. No resisto esta rutina en esta mierda de vida. Necesito saber que algo va a explotar. Algo va a explotar. Algo va a explotar en la oscuridad. Algo va a explotar en la oscuridad. Algo va a explotar. Algo va a explotar en la oscuridad. Algo va a explotar en la oscuridad. Algo va a explotar en la oscuridad. A continuación, llega Don Chepotle desde Ciudad de México con sus crónicas anarquistas para sacudir nuestra neurona histórica y abordar también el gusto por la música para que te hagas rico con la producción independiente del Ritual de lo Virtual de Klektomeirland, Paranoias para Piratonas y Piratones, sedición 388, una vez más con un cacho de tocho, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Exquisitas cabras y deliciosos cabrones, una vez más el Chapotle en el rincón del Chapotle. Y en esta ocasión les presentaré a un grupo de punks negros, anarquistas, skunk, anasi, con la rola Intellectualize My Blackness. Saludos y muy buenas noches. Yeah. Eclectomeiroland Paranoia. Mañana he despertado y duque chao, duque chao. Bueno, hoy Colombia completa casi 3 semanas de movilización, casi 3 semanas de estar en las calles. El pueblo colombiano ha decidido volcarse a las calles a exigir no solamente que se tumbara la reforma tributaria, sino también que se tumben todas las reformas que se vienen dando, la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral. La digna rabia y la movilización popular logró que Duque quitara la reforma tributaria del Congreso. Sin embargo, vemos que este gobierno se ha encargado de construir un bloque excluyente que no tiene en cuenta las voces de las mayorías, y además de eso, pues le ha dado un tratamiento militar a la protesta social, dejando alrededor de 1.181 casos de violencia policial registrados. Creo que ha sido muy importante el registro que se han venido haciendo desde las organizaciones de la situación y del tema de la violencia policial. También estas jornadas de protesta han dejado 142 víctimas de violencia física por parte de la policía, 26 asesinatos. El asesinato o la masacre dada en Siloé, Cali, y toda la represión que se dio durante las diferentes protestas en el país. También ha generado 761 detenciones arbitrarias, desapariciones. Tenemos también 10 casos de violencia sexual que en estos momentos están registrados. Sabemos que los CAI de policía siempre han tenido esta práctica de la violencia sexual como arma de guerra contra las mujeres, y se ha exacerbado aún más en la jornada de protesta, contando con 10 casos documentados. Toda esta situación, las diferentes organizaciones de Colombia, las organizaciones sociales y populares, solicitamos a la comunidad internacional mayor acompañamiento, mayor respaldo frente a todo lo que se viene dando. El gobierno de Iván Duque está dando un tratamiento dictatorial a la protesta social, está militarizando las ciudades. Sabemos que la militarización de las ciudades o de los territorios conlleva más violencia e invisibiliza totalmente lo que está pasando en las calles. Los medios de comunicación como RCN y Caracol, que sabemos que están ligados a la línea de gobierno, no están informando sobre la situación que está pasando en Colombia. Todos los días la gente se está movilizando, todos los días se están generando actos de movilización y acción pública, y los medios solo se encargan de legitimar la protesta social. Entonces, la exigencia al gobierno, pues, que desmilitarice las ciudades, porque en estos momentos creo que es importante mencionarlo también, que las ciudades están teniendo un papel protagónico frente a este cambio, pues, que estamos exigiendo, este cambio de gobierno, un gobierno que se ha caracterizado por darle la espalda al pueblo, por darle la espalda a las exigencias de la gente, y frente a eso, pues, solicitamos mayor acompañamiento de la comunidad internacional y sobre todo visibilización de lo que está pasando a nivel internacional frente a la dictadura de Iván Duque. Mañana he despertado y Duque chao, Duque chao, Duque chao, chao, chao. Una mañana he despertado y hemos atado al imposo. Desde las catacumbas de la publicación Pez Banana se asoman las palabras de su comandante, don Iván Ballesteros, a quien escucharemos a continuación para que te hagas rico con la producción independiente del Ritual de lo Virtual de Eclectomeiroland, Paranoias para Piratonas y Piratones,

Eclectomeiroland Paranoias. Todos nos vamos a morir. Puedes morirte de tristeza. La tristeza es algo así como un gusano que se te mete por los ojos y aniquila con su baba los receptores del color. De modo que quedas atrapado en un mundo sepia hasta que te vuelvas loco y busques desesperado el color rojo cortándote las venas. También puedes morirte de amor. Sangre corre desbocada, provocando erecciones, rubores, taquicardias. Si tienes a la mano algo o alguien para desfogar el calor, no tendrás muerte, sino vida. Vida, vida. Si la soledad se te monta en los hombros, las venas del cuerpo se te hinchan. Feroces erupciones poéticas caerán de tu boca como cascadas de fuego hasta que estalles en un fastuoso arco iris. También puedes morirte de la risa. Eso le pasa seguido a los que escuchan con cuidado las noticias. Podrías, por ejemplo, escuchar un día: ya no hay inflación, ni desempleo, ni violencia. A partir de ahora, compatriotas, estaremos todos de acuerdo. Y reír, y reír, y reír, y reír, hasta que los asesinos despedacen la puerta. Con pedazos de risa se firman los acuerdos. También puedes morirte del miedo. Esconderte del amor, la risa, la tristeza. No comer lo que engorda, no fumar lo prohibido. Alejarte de la ducha y los aparatos eléctricos. Tapiar la puerta de tu casa. Igual y así la muerte no te encuentra. Seguro que no se le ocurre buscarte adentro de una tumba. En fin, puedes elegir entre muchos otros males. Puedes morirte de viejo, morirte de frío, morirte de rabia o morirte de vergüenza. Pero ten cuidado, porque un día, de pronto, de golpe, trágicamente, podrías morirte de nada. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeiroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Only he lost paranoia.